feel. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. Back in the womb it's much too real. In pumps life that I must feel. But can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Fed to the tube that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. Muy buenas tardes, pasan 7 minutos de las 3 pasan 3 minutos de las 7 de la tarde, cuando es el miércoles 18 de agosto, creo, de 2015, aquí en lo que era, fue en teoría durante mucho tiempo su horario oficial. Arrancamos una nueva edición de Anábasis. Estáis oyendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la onda libre de Oviedo, emitiendo en nuestro dial el 107.3 de la FM para parte de la ciudad y de sus alrededores, y también para todo el planeta a través de nuestra página web en reforma, por lo que igual os da algún problema, www.radiocuca.org. Bueno, pues interrumpimos la programación enlatada de la radio para iniciar una emisión en directo, como decía, Anábasis, programa de historia de esta casa, que hoy se va a ocupar de la figura de Theodor Adorno en particular, y bueno, más en general de lo que fue la Escuela de Frankfurt. Antes de entrar en materia, recordar alguna cosa, bueno, también indicar que estamos manteniendo una periodicidad en este verano así a duras penas, más o menos quincenal. La semana pasada tampoco aparecimos por aquí y bueno, hoy a ver si nos resacimos con un programa presumiblemente extenso, que por lo menos suponemos que ocupará no solo este programa sino el de la semana que viene. Recordarte que puedes estar oyéndonos también por haberte descargado el podcast o también gracias a la inestimable colaboración de las radios que tienen a bien reemitirnos, Radio Almaina de Granada, Radio Bala de Manresa, Radio Ela de Madrid y Radio Mután de Alacant. Bienvenidas y bienvenidos en cualquier caso. Recordaros nuestra web, anabasis.radiocuca.org, donde podéis acceder a todas las emisiones anteriores, las 71 emisiones anteriores, si no me equivoco con el dato. Y bueno, recordaros las formas de contacto también, el 985-29-81-37, si da la casualidad de que nos estás oyendo en directo, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y bueno, creo que no me olvido ninguna banalidad de esta, ninguna banalidad más. Como decía, el programa de hoy estará dedicado así en general a la Escuela de Frankfurt, y más en concreto a la figura de Adorno. Desfilarán otras, claro está. Y bueno, para abordar este tema tan complejo, un programa presumiblemente de alta filosofía, de alta política, vamos a contar con el mayor experto en la figura de Theodor Adorno. o por lo menos el mayor experto que tengo yo a mano. Y este experto no es otro que el hijo del agobio, que reaparece aquí por estas emisiones de Anábasis tras su última colaboración, yo creo, en aquel programa sobre Guy Debord, la sociedad del espectáculo. Bueno, siempre temas todos muy relacionados entre sí. Quizá, para empezar, bueno, antes que nada decir que vamos a estructurar así la cuestión en tres bloques, a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, el primer bloque quizás centrado en los años 20, años 30, los inicios tanto de la actividad teórica de Adorno como de la escuela en sí, la segunda etapa, años 30-40, del auge del nazismo y el exilio del instituto, y bueno, el tercer bloque radiofónico dedicado al regreso del instituto a Alemania, ¿no? Y nada, por empezar de alguna manera, antes de, bueno, damos de esta manera paso al compañero, ¿por qué la figura de Adorno y por qué hablar de la Escuela de Frankfurt? Bueno, lo primero, bueno, quitar esa calificación que me das de experto, que bueno, en este caso además, concretamente, es especialmente complejo ser experto en la obra de Adorno, para gente incluso con una preparación enorme, porque abarcó muchos campos y en algunos de los que yo no tengo la más remota idea, como la música, como compositor incluso. Entonces, bueno, eso primero. Bueno, la obra de Adorno pues es tan compleja como versátil y como profunda en su crítica a la sociedad moderna, y bueno, es reconocido, es una figura ya muy reconocida como uno de los mayores críticos culturales del siglo pasado, y bueno, es de los teóricos marxistas de la estética pues más valorados, ¿no? Junto con Walter Benjamin y Baitin. La importancia de Adorno, entonces, bueno, pues hay que considerarla dentro de la crítica general a la racionalidad que hace esta escuela. Pero bueno, lo primero igual que podíamos comentar es que quizá conviene hacer una diferenciación entre lo que es la Escuela de Frankfurt, que es como haya recibido el nombre que ha recibido esta escuela, que se inicia en los años 20 y que recoge pues es un montón de investigaciones y por el que pasaron, en torno a la órbita de la cual pasaron un montón de investigadores, y tuvo distintas vertientes, ¿no? Entonces, quizá podríamos distinguir entre eso, la Escuela de Frankfurt, que es el título global de toda esta vertiente teórica, la teoría crítica y el Instituto de Investigación Social. El Instituto de Investigación Social nace en los años 20, en el año 23, y nace a raíz de una serie de investigadores marxistas que se juntan y van debatiendo en torno a las tendencias marxistas de la época y la coyuntura de la época. Hay una especie de seminario, más bien, al principio, que se llama la primera semana de trabajo marxista en 1922 en Ilmenau, en Turingia, en la que asisten gente como Lukács, Kors, Pollock y otras figuras que van a ser también del instituto, como Bitfogel, Sorge, bueno, una serie de pensadores que hacen este seminario y tienen la intención de continuarlo. Está también Felix Weil, que es un veinteañero que va a ser el que dé el sustento financiero básico del instituto, y el que tiene la idea de convertir este seminario en una estructura más permanente de investigación de base marxista. Y pues en el año siguiente consiguió convencer a su padre, que era comerciante de grano. Este Félix Weil nació en Argentina porque el padre, que era alemán, se había trasladado allí y hizo fortuna como exportador de grano. Y entonces, bueno, con ese dinero, Félix Weil, que aunque nació en Argentina, pues ya de niño ya había se había trasladado a Alemania y había estudiado en la universidad, donde trabó contactos con otros estudiantes izquierdosos. Y bueno, pues entonces tenía estas inquietudes y con este dinero del padre pues consiguió estos recursos para iniciar este instituto. Originalmente, bueno, se barajaban distintos nombres para el instituto, y es muy muy característico que uno de esos nombres fuera Instituto para el Marxismo, era como se iba a llamar, pero se consideró demasiado escandaloso ponerle ese nombre y al final quedó en el Instituto de Investigaciones Sociales. Este Félix Weil, por cierto, que era doctorado en ciencias políticas en Frankfurt, se había doctorado con una disertación sobre los problemas prácticos suscitados por la implementación del socialismo, y esta disertación se publicó en una serie de monografías que editó Karl Korsch. Y bueno, Karl Korsch no llegó a pertenecer propiamente, aunque sí se reunía en estos seminarios y colaboró en la sección de reseñas de la revista que más tarde se fundaría también, pero tuvo su importancia este enfoque de Karl Korsch del marxismo, junto con el de Lukács en su libro Historia y conciencia de clase. Pues fueron dos piezas importantes. Bueno, y también, bueno, un poco volviendo sobre la importancia general de la Escuela de Frankfurt y lo de la condición de experto, bueno, que habría que recordar la frase que citaba Martin Jay, que fue uno de los, el que hizo el primer estudio importante de la Escuela de Frankfurt, todavía en vida, de las principales figuras a las que pude entrevistar. Bueno, él decía en el prólogo que la obra de la Escuela de Frankfurt abarcó tantos campos diversos que un análisis definitivo de cada uno de ellos requeriría un equipo de estudiosos expertos en todo, desde musicología hasta sinología. Requeriría, en suma, decía Jay, una nueva escuela de Frankfurt. Así que, bueno. Y bueno, podemos ir comentando, si te parece, sobre las primeras figuras del instituto, quiénes fueron los primeros directores y no sé, un poco algunas figuras no centrales, algunos colaboradores no centrales de estos, sí, primeros años. Quizá antes de empezar con ello, una pregunta más igual de tipo personal, eso, ¿por qué quizás resaltar la figura de Adorno de otras que se podrían traer sin duda a colación? Vale, bueno, pues la figura de Adorno a mí me parece especialmente importante por la crítica teórica que hace de todas las tendencias filosóficas de la época, y es una crítica muy exigente en cuanto al propio pensamiento. Tiene Adorno se formó en Viena, comenzó estudiando en Frankfurt filosofía, pero ahí cuando vino Alban Berg a Frankfurt representando Bosek, pues allí quedó impactado totalmente por esa música y siguió Alban Berg hasta Viena, y allí estudió con Alban Berg y con Schönberg y su círculo. Y es importante esta ligazón con las vanguardias artísticas del momento, con este círculo, porque tiene relación también en su forma de, en la propia forma de componer filosofía que tiene Adorno. Él hace un, tiene un modelo filosófico muy arduo, pero que tiene una textura de una densidad que la hace especialmente interesante. Y ahí en Viena también otra influencia importante es la de Karl Kraus, y que era otro tipo bien interesante y que hacía una crítica cultural también que impactó mucho en Adorno. Y esto, bueno, la importancia fundamental de Adorno yo creo que es la crítica de la cultura que hace, que es un pionero en muchas de las críticas a la sociedad moderna. Sí, esa fama de hombre difícil a la que hacía referencia. Sí, bueno, eso se debe, bueno, en un primer nivel más superficial se debe a, pues, las referencias cultas que emplea y el hecho de que exige lecturas previas y conocimientos previos de arte, de filosofía, sobre todo de literatura. Y vamos, antes ya de cualquier dificultad de abstracción que supongan sus textos, ya este conocimiento simple de la tradición anterior pues es ya una barrera, ¿no?, para gente que no tenga esa cultura. Pero luego aparte pues es la propia densidad de la trama del discurso de Adorno. Él se rebela contra un tipo de exposición, digamos, convencional. Considera que la exposición es una parte central de la filosofía y la importancia de la estética es lo que yo creo que le da ese sesgo un poco diferente, un poco más extremo que otros miembros de la Escuela de Frankfurt, como Horkheimer, que coincidió mucho con él, pero este punto estético, quizá desde la expresión, quizá no. Da especial importancia al ensayo como forma. De hecho, tiene un artículo por ahí que es el ensayo como forma, donde explica todo esto. Y también a la expresión aforística, en la tradición, por ejemplo, de Nietzsche también. Y otra cosa que le da la dificultad es el método hegeliano. Es, bueno, la escuela en general se caracterizó, por lo menos la parte central a los que se puede ascribir más a la teoría crítica, al núcleo de Horkheimer, Adorno, Marcuse, etcétera, se centró en un marxismo hegelianizado. Y bueno, pues el método de Hegel le da su complicación, ¿no? Él está permanentemente pendiente de la mediación de los conceptos y de los objetos de la teoría, y eso quizás sea una de las complicaciones. La filosofía de Adorno, por ejemplo, no se puede resumir, y lo dice expresamente, ¿no? Es como si, digamos, como si explicaras un chiste o algo así. No se puede separar de la forma. El contenido no se puede separar de la forma en Adorno. Y bueno, pues, ¿qué más podemos contar ahora? ¿De qué otras críticas ha sido objeto? Bueno, sí, en general, aunque está muy, muy valorado por el mundo académico hoy en día y en general, por todo el mundo, sí que al mismo tiempo genera, al mismo tiempo que una fascinación, genera un gran rechazo por esa dificultad de expresión, sobre todo, y también por los acentos sombríos de su crítica, que da una impresión, como puede dar una sensación de depresión, ¿no?, de abatimiento, de imposibilidad de hacer ningún avance en la sociedad, como una sensación de reclusión, de torre de marfil. Entonces, bueno, pues se le critica también, por ejemplo, el hecho de hacer una crítica radical, muy radical, del capitalismo, pero mantener un estilo de vida que se puede considerar, bueno, pues más bien burgués. De estar limitado a la crítica teórica y no a la participación de otras maneras en la transformación social. Todas estas críticas pues se le fueron haciendo por distintos filósofos, pero bueno, especialmente aquellos que pertenecen a otras tradiciones. Bueno, toda la escuela de Frankfurt, Adorno en particular también, pero toda la escuela de Frankfurt pues tienen un... nacen de la filosofía alemana clásica y sobre todo de Kant y Hegel, y gente que está más lejana de esa tradición pues le cuesta más entrar, ¿no? Y sobre todo pues la filosofía de los países anglosajones, que fue, bueno, totalmente diferente los enfoques, más, bueno, más pragmática, más ligada al análisis lógico y a un modelo más convencional, científico. Bueno, pues a toda esta gente le cuesta más empatizar con Adorno, y por ejemplo, bueno, o incluso comprenderlo. Por ejemplo, recuerdo las declaraciones de Isaiah Berlin, que comentaba que había conocido a Adorno y tal, y que le había parecido un tipo interesante y tal, pero que en cuanto se trataba de leer sus obras filosóficas, pues que las consideraba incomprensibles. Otro tanto le pasaba a Karl Popper, con el que mantuvo una polémica en los años 60, que se conoce como la disputa del positivismo en la sociología alemana, y que, bueno, luego a lo mejor ahora hablamos más detenidamente de esa polémica, pero bueno, en cualquier caso, lo que declaraba Popper era que, en un escrito que tiene, que aquí está publicado en un libro que se llama El mito del marco común, bueno, haciendo referencia a aquel debate, venía a decir que la obra de Adorno, que le parecía, bueno, voy a leer casi un pasaje que es pequeño, que... Bueno, decía que se puede dividir en tres grupos el grueso de la obra de Adorno. Y dice, en primer lugar están sus ensayos sobre música, literatura, cultura. A mi gusto los encuentro poca cosa. Me parecen imitaciones de Karl Kraus, el escritor vienés, y malas imitaciones, porque les falta el sentido del humor de Kraus. Había conocido ya este tipo de escritura en mi época de Viena, y me había disgustado sinceramente. Suelo considerarla puro esnobismo cultural de grupo cerrado que se considera una élite cultural. Estos ensayos, incidentalmente, se caracterizan por su impertinencia social. Luego se encuentra un segundo grupo de libros, sobre epistemología o filosofía, que podrían calificarse de mero charlatanismo. Mundo Jumbo, Hocus Pocus, Abracadabra, podríamos decir. Y bueno, luego dice, por supuesto, Adorno fue hegeliano y marxista, y yo me opongo a ambas cosas, al marxismo y especialmente al hegelianismo. O dice que, bueno, que a Marx lo puede respetar porque, aunque tiene momentos complicados de entender, pues hace todo lo posible por resultar inteligible. Y dice que no es algo que pueda decir de Adorno. Dice, bueno, que mientras que Marx tiene algo que decir y desea que la gente le entienda, cuanto a Adorno, no puedo acordar ni discrepar en casi nada de su filosofía. A pesar de todos los esfuerzos que hago por comprender su filosofía, me parece que toda ella, o casi toda, no es más que palabras. No tiene nada que decir y lo dice en el lenguaje hegeliano. Bueno, pues eso es sobre todo. Sí, yo creo que la base hegeliana es y luego la parte de la influencia de las vanguardias artísticas es lo que le da esa expresión tan característica a la filosofía de Adorno. Sí, antes de diversificar la exposición, comentabas la importancia de aquel impacto, bueno, musical, por decirlo así, estético. No sé si quieres recalcar este asunto, lo que lo configura como, bueno, primeramente como crítico de la cultura, ¿no? Sí, bueno, Adorno, hay que tener en cuenta que se crió en una familia que estaba metida en el mundo de la música de una manera muy directa. La madre era cantante profesional y una tía que vivía la hermana de la madre que vivía con ellos era concertista de piano y acompañaba también a la famosa cantante Adelina Patti. Entonces, desde niño, Adorno escuchaba música interpretada en directo en su casa y aprendí a composición. Y de hecho, antes de decidir dedicarse a la carrera filosófica, pues él, su pretensión era ser compositor. De hecho, tiene por ahí varias composiciones que pueden encontrarse por ahí pululando fácilmente. Y bueno, en cualquier caso no terminó por desarrollarla como tal, esa pasión, pero sí que en cuanto filósofo, pues la música tiene una importancia crucial. Un grueso muy importante de su obra está dedicada a temas musicales, desde reseñas de conciertos a monográficos sobre compositores concretos, análisis de obras, bueno. Y la manera en que trata la música desde la filosofía, pues él no hace un análisis así meramente sociológico, convencional, sino que bucea en la estructura interna de la música y de ahí hace filosofía de la propia estructura de la música, ¿no? O sea, es muy, muy sugerente. Bueno, vamos a abstenernos de utilizar su música, más bien vamos a tirar de otra que podría considerarse sacrílega, dado el tema de la exposición, y enseguida estamos con vosotros de nuevo. Retomar lo que apuntabas antes, antes de que te interrumpiera, por decirlo así, ¿qué autores influyen más primeramente en Adorno, en este entorno inicial de la escuela? Bueno, pues aparte de las influencias de Schoenberg y de Karl Kraus, bueno, sí que me gustaría, bueno, antes de citar a otros, profundizar un poco en lo de Karl Kraus, que a lo mejor hay gente que no conoce la figura y merece la pena destacarla, yo creo. Bueno, aunque no es tampoco, digamos, en el propio contenido la crítica, pero la influencia, pero sí en las maneras y en la búsqueda de un rigor lingüístico, la preocupación por los tópicos del lenguaje y la crítica de las maneras convencionales de expresión, pues tiene mucha importancia Kraus, que era un tipo que tenía una revista que se llamaba Die Fackel, la antorcha significaba, y es una revista que prácticamente desarrolló él en solitario, era el editor y el redactor de todos los artículos, durante unos 40 años duró la revista, es una cosa auténticamente impresionante. Y además, bueno, hacía una serie de exposiciones públicas donde iba pues poniendo en solfa todo el mundo cultural de la época, y a estos encuentros públicos acudía, entre otros, a Adorno como público. Bueno, pues luego, después también, aparte de esta influencia vienesa, pues luego hay que contar con que otro escritor conocido, Siegfried Krakauer, que bueno, se le conoce sobre todo por un libro que tiene sobre el expresionismo alemán en el cine, que se llama De Caligari a Hitler, pues bueno, era 14 años mayor que Adorno, y pues lo conoció pues cuando estaba estudiando, yo creo que fue en los primeros años de la universidad. Y con él pasó mucho tiempo estudiando a Kant y fue una influencia también en la propia manera de escribir de él y de tratar los temas culturales. Pues fue como, bueno, una manera diferente a la filosofía académica establecida, y yo creo que era lo que más le atraía. Los pensadores que la trajeron están todos más bien al margen de las maneras académicas, como este Krakauer, pero también como Ernst Bloch, que también lo leyó de adolescente y le causó un gran impacto, por ejemplo su obra El espíritu de la utopía. Y también ahí está la forma de expresión diferente a la filosofía académica. También más adelante tiene este blog un libro que se llama Huellas, que también está construido a la manera aforística. Y en blog también detectó como un espíritu contra la resignación, que él consideraba que en la filosofía académica la propia manera ya de expresión estaba configurada para la adaptación resignada a lo existente. Y más que Bloch todavía, le va a influir Walter Benjamin, que también era mayor y también es un filósofo muy conocido. Era mayor que Adorno, unos 11 años mayor creo que era, y lo conoció a los 20 años y fue un impacto inmediato. La presencia de Benjamin ya le tocó desde el primer encuentro y comparten un montón de presupuestos en sus obras críticas, pero sobre todo yo creo que la influencia de Benjamin la va a acusar en cuanto a la crítica del progreso. Hay un escrito importante, pequeño, de Benjamin, que se llama Tesis de filosofía de la historia, que va a marcar especialmente, yo creo, en la obra de la escuela en general, o del núcleo principal, en los años 40. Llama la atención también la capacidad de impresionar de Adorno y de la potencia intelectual que tenía, de que aunque era 11 años mayor Benjamin y había sido como una especie de maestro para él, pues unos años más adelante, cuando Benjamin está en París y Adorno está con Horkheimer en Estados Unidos, y le piden trabajos a Benjamin para la revista del instituto, pues los trabajos que manda Benjamin son contundentemente criticados y corregidos por Adorno. Se los mandan de vuelta, le dicen casi no lo pueden publicar, que tienen que corregir distintos aspectos. Bueno, digamos que acabó siendo una relación no ya solo de influencia de Benjamin hacia Adorno, sino a la inversa también. Adorno marcó mucho a Benjamin y eso, comparten muchos temas. Uno de los temas en que se distancian un poco era en el tema del compromiso del arte, del artista comprometido, que mientras que Benjamin había observado que en el fascismo la política tendía a estetizarse, consideraba que entonces el comunismo tenía la obligación de politizar el arte como respuesta. Y en cambio Adorno pues era partidario de mantener el arte como una esfera autónoma y consideraba que la propia autonomía del arte atacaba más de frente el sistema, por así decir, que el compromiso del artista. ¿Y en cuanto a Horkheimer, cuándo arranca esta colaboración? Sí, a Horkheimer lo conoce yo creo que a mediados de los años 20 como estudiante. Y hay otra figura que los une un poco también al principio, una figura que conocen de la universidad, que es Hans Cornelius, que aunque era un neocantiano y tampoco les influyó demasiado en el contenido directo de la filosofía, pero sí que era una figura también un poco excéntrica, respecto al ambiente universitario. Era un poco un profesor que iba también un poco a contracorriente, un poco rebelde, y también les motivó mucho a los dos, a Horkheimer y a Adorno. Y Horkheimer es la figura que aglutinó a todas estas figuras centrales del instituto y al que se le atribuye haber dado continuidad al proyecto del instituto durante tantos años, lo que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que este tipo de instituto, en donde se reunía gente tan diversa, de campos tan diferentes, fuera capaz de, con todo el exilio por delante y tal, por medio, fuera capaz de mantenerse durante tantos años como un proyecto cohesionado, con unas señas muy características. Bueno, pues Horkheimer era la cabeza central de esa, que mantuvo esa cohesión, junto con Pollock también, que era, bueno, Pollock llevaba un poco más la parte administrativa. Pollock era uno de los economistas del grupo y, bueno, era muy amigo de Horkheimer ya desde niño, y quizá este vuelque en las labores administrativas quizá perjudicó también su carrera, que era también un tipo brillante, pero no desarrolló tantas obras como Horkheimer o Adorno. Y bueno, Horkheimer llegó a colaborar, llegaron a hacer una obra a cuatro manos muy importante en la trayectoria de la escuela, que es Dialéctica de la Ilustración, pero bueno, de esa hablaremos más adelante cuando lleguemos a la parte del exilio, si acaso. Sí, bueno, pues esbozaba un poco este plantel de cráneos privilegiados. ¿Cuándo situamos los inicios del instituto? Bueno, pues sí, que me había avanzado, por cierto, hace unos minutos, y había avanzado un poco de esto, me había colado un poco. Bueno, pues los orígenes del instituto pues estaban en este grupo que mencioné al principio, en el que participó Karl Kors y George Lucas como principales figuras así más conocidas dentro de la corriente marxista en general. Y que era, bueno, ahí la figura de Felix Weil, que era el que va a financiar todo esto, es importante y es el que tiene la idea de darle a estos seminarios un carácter más permanente. Y se inicia entonces oficialmente en el 23, aunque estaba dotado financieramente de manera externa con este patrocinio del padre de Felix Weil, y mantenía una independencia en sus investigaciones. Sí que se consideró conveniente asociarse con la universidad, y bueno, la universidad lo que hizo fue, a través del Ministerio de Educación, era la ligazón, pues nada, les ofreció un local, pero a cambio también imponía una serie de requisitos, pues por ejemplo que el director del instituto tenía que estar licenciado, y bueno, una serie de requisitos administrativos. Pero bueno, y como primer director estuvo un economista, Karl Albert Gerlach, lo que pasa que tuvo muy, muy poca importancia, porque murió enseguida, estuvo unos meses. De hecho, murió antes de la creación oficial, que es en el 23. Este murió en el 22 con 36 años de un ataque de diabetes. Así que, bueno, no pudo apenas... Esbozó una serie de conferencias que se iban a dar sobre marxismo, sobre anarquismo y otros temas, pero enseguida murió. Y entonces lo sucedió Karl Grunberg. Que este Karl Grunberg, bueno, pues era también, tenía una inclinación marxista y había publicado desde tiempo atrás, desde 1910, venía publicando lo que popularmente se conocía como el Archivo Grunberg, pero que era el archivo para la historia del socialismo y el movimiento obrero, que estuvo publicándose durante unos 20 años con 15 volúmenes. y allí, bueno, se publicó entre otras cosas de este Karl Kors del que citábamos antes, que era de los que se reunían en este seminario. Pues se citó una obra muy importante que escribió en 1923, que era Marxismo y filosofía. De todas maneras, hay que señalar que este archivo, que era una publicación, y aunque recogió este Marxismo y filosofía y algún otro artículo teórico importante, se centró fundamentalmente en una labor de archivo histórico y de historia del movimiento obrero más que de crítica teórica, que fue una cosa totalmente marginal dentro de esta publicación. Durante estos años se desarrolló un marxismo que no era el que posteriormente en los años 30 va a ser reconocible como la teoría crítica, como la línea de la escuela de Frankfurt. Este primer marxismo era menos dialéctico, se centraba más en la en el análisis socioeconómico y no tanto en la esfera cultural como posteriormente, y tenía, bueno, no apoyo del Partido Comunista ni de hecho de todos los participantes de esta experiencia, pues apenas tres eran miembros del Partido Comunista y uno me parece que ni se sabía porque era un espía. Un espía ruso, Sorge. Pero vamos, que no, como tal, no mantenía un apoyo directo, pero sin embargo sí que había una simpatía. Y bueno, se puede ver en el hecho, por ejemplo, de que David Ryazanov, que era el director del Instituto Marx Engels, pues hizo sus visitas y tenían colaboración, publicó en el archivo Grunberg. Recogió allí documentos para trasladar a Moscú y bueno, hasta los procesos de Moscú no hay una distancia expresa del marxismo establecido en Rusia. Sí que eso, había gente más afín, gente menos, pero hasta los procesos de Moscú no hay una separación clara. Y en los años 30, bueno, en el 29 o 30, Karl Grunberg empieza a tener problemas de salud y lo deja al instituto. Hay que recordar, bueno, también que a nivel de edad, Karl Grunberg era un sesentón cuando acogió la dirección del instituto. Y la Horkheimer y el grupo suyo pues era gente más joven. Horkheimer me parece que tenía 35 así cuando se hizo cargo del instituto en el año 30 o 31, y ahí es cuando sí que empieza a darse un giro ya en la propia crítica teórica que hacen, ¿no? Había gente durante los años 20, la mayor parte de la gente que colaboró en el instituto no estaba interesada en hacer una revisión de los fundamentos del marxismo, cosa que en los años 30 sí que Horkheimer y compañía sí que se meten en ello. Y bueno, durante los años 20, comentar que los estudiantes llamaban al instituto popularmente como el Café Marx. Y ¿qué más decir? Bueno, miembros concretos, aparte de estos que citamos, que de Gerlach y de Grunberg, Horkheimer, que fueron los directores, pues podemos citar pues a Henry Grossman, que era también economista y era, bueno, más una línea de un marxismo más ortodoxo. Mira, de hecho tengo aquí una cita de Grossman que sobre el instituto en los años 20, que le escribe una carta a Matic donde le dice que la significación del instituto radica en el hecho de que por primera vez ha logrado reunirse todo lo concerniente al movimiento obrero en los países más importantes del mundo, sobre todo fuentes, actas de congresos, programas partidarios, estatutos, periódicos y revistas, Cualquiera que en Europa Occidental desee escribir sobre las tendencias del movimiento obrero debe venir a nosotros, ya que somos el único punto de reunión al respecto. Luego estaba también, aparte de Grossman, vamos a ver, teníamos a este Richard Sorge, que, como digo, fue un espía reconocido luego años más tarde. Aunque, bueno, Sorge, por ejemplo, nada más estuvo muy poco tiempo y no tuvo importancia realmente, pero bueno, lo cito más bien por ser una figura así, que luego tuvo sus pequeños escándalos y su vida así un poco legendaria. Tenemos también a Vid Fogel, que se ocupó sobre todo del análisis de las sociedades asiáticas, y que este Vid Fogel era uno de los que pertenecía al Partido Comunista, y años más tarde renegó estando exiliado en América. Bueno, estando exiliado ya después de los nazis, ya había emigrado con el exilio, pero con el nazismo, pero bueno, luego se estableció en América y acabó renegando totalmente del comunismo, y fue apestado por sus propios compañeros porque, aunque según él no colaboró, pero parece ser que delató a otra gente y que participó así en la caza de brujas de una manera u otra, ¿no? Luego tenemos a Franz Borkenau, que también tiene una participación muy escasa, pero también es una figura que luego, bueno, tiene por ahí, por ejemplo, un libro de referencia que es El Reñidero Español, sobre su experiencia en la Guerra Civil Española. Y bueno, Karl Landauer, que este fue de los que acabó mal. Yo no recuerdo ahora si fue asesinado o acabó en un campo de concentración o algo, pero este tuvo mala suerte, este no libró del nazismo. Y fue de los primeros psicoanalistas que estuvo en el instituto, que esa es otra influencia crucial de la crítica que hace esta escuela a partir de los años 30. La incorporación del psicoanálisis para esa crítica de la cultura es crucial. Y otro que iba a ser de los que introdujo este interés por el psicoanálisis fue Erich Fromm, que luego iba a tirar por vías diferentes y, bueno, tenían así sus recelos y en los años 30 fue, en los primeros años 30 fue cuando estuvo presente, pero luego ya desapareció. Y bueno, pues las figuras centrales, ya por acabar, pues junto a Horkheimer, pues Pollock y Lowenthal, que Pollock, como dije, era economista y Lowenthal era sociólogo y teórico de la literatura. Y luego, bueno, aparte del propio Adorno, evidentemente, Marcuse, que también se incorpora en los años 30, yo creo que en el 32, y Marcuse había estudiado, por cierto, con Heidegger y con Husserl, y es de los que tienen también un interés muy claro en Hegel, es de las primeras cosas que escribe también, un libro sobre Hegel. Y bueno, pues estas son las principales figuras. Marcuse va a tener luego una relevancia a nivel, digamos, mundial por su acercamiento a los levantamientos de los estudiantes por los años 60 y su simpatía con la contracultura y demás. Seguís escuchando Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, grabando este programa de historia el miércoles 18 de agosto de 2015, cuando van a dar las 8 de la tarde, faltan 5 minutos, y bueno, estaba hablando aquí con el compañero respecto de la estructuración final de esta emisión, que sí, va a ser la primera. Vamos a quedarnos en con el primer bloque, para que no se haga excesivamente largo, y continuaremos bueno, pues la próxima semana o cuando se pueda. Y nada, por finiquitar este tema de los inicios del instituto y de la teoría crítica, una vez he apuntado el tema de la relación más o menos peculiar con el marxismo, hay también otro pilar básico, que es el de la tradición judía, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, sobre esto también, sobre la importancia de del judaísmo, de la tradición judía en la teoría de esta gente, de este grupo, pues también se ha especulado mucho, ¿no? Y los propios participantes del instituto tendían a negar la importancia de esa huella. Pero lo cierto es que, bueno, sí que hay aspectos que son difíciles de pasar por alto, ¿no? aunque de todo el grupo, pues solo Fron y Lowenthal, si no me dejo a nadie, yo creo que eran los únicos que tenían una relación de que mantenían una relación con la creencia judía. Y bueno, de hecho eran cercanos al grupo del rabí Nehemiah Nobel, del que luego salió la Casa Judía Libre de Enseñanza, el grupo en el que se reunía también Martin Buber, Franz Rosenzweig y otras figuras. Y a pesar de que esta gente, estos dos sí que estaban así más implicados, bueno, incluso de todas maneras Fromm más adelante se desvinculó también de la fe judía, y Lowenthal no estoy seguro, pero creo que también. Y de todas maneras, por ejemplo, pues se han señalado algunos aspectos, como el de la prohibición de las imágenes, que está dentro de la tradición judía, que la Escuela de Frankfurt recoge en sus propuestas de una utopía negativa, ¿no? o de mantener una crítica completa sin ninguna alternativa de recambio. Y este afán como de que en Adorno está muy claro también de reconciliación, aunque no está cumplida en ningún momento, pero como esa aspiración a una reconciliación total, pues es algo que está también en la tradición judía, junto con la propia expresión esotérica, ¿no? Recordemos la cábala, por ejemplo, y que hacíamos al principio referencia a esta incomprensibilidad de la filosofía de Adorno a veces, que recuerda un poco a textos esotéricos. Eso también está en Walter Benjamin. Bueno, era quien se me olvidaba respecto a la relación con el judaísmo, que Benjamin sí que también tenía una relación muy directa. Benjamin Fromm y Lowenthal eran los tres que estaban metidos en este mundo judío de cerca. El resto, aunque sí que venían de familias judías asimiladas, no mantenían ninguna creencia firme en el judaísmo, ni mucho menos. Bueno, y el tercer pilar, casi para ir finiquitando este bloque y esta emisión de hoy, la reacción contra el idealismo y el positivismo, ¿no? Sí, vale. Una cosa antes, un poco abundando en esto del judaísmo, Martin Jay recoge también en su libro El juicio de Habermas sobre este tema, pues mencionando esta semejanza entre estos rasgos de la tradición cultural judía, y él los liga con otras del idealismo alemán, que tienen su raíz en el pietismo protestante también. Y bueno, habla de esto de la cábala y de la expresión lingüística. Bueno, pues sí, entonces...